están ocurriendo cosas que yo nunca vi, digamos, y me voy a ocupar de una de ellas ahora a través de nuestra charla con Laura Montero, que es senadora nacional por la Unión Cívica Radical. Laura, bueno, gracias por atendernos. Y para que los oyentes, digamos, se vayan como poniéndole un marquito a lo que vamos a conversar y los que estuvieron trabajando todo el día y se enganchan ahora con la radio, como para dar una idea, digamos, de lo que ha ocurrido hoy en el Senado, en donde en principio no iba a estar Vudú, pero parece que ha bajado una orden directa de que esté Vudú. Hoy, por ejemplo, el senador Morales, colega y correligionario de Laura, y esto lo leo textual, dirigiéndose a Vudú, que estaba presidiendo la sesión, le dijo: "Usted está procesado y se va de joda con la mancha de Rolando". Laura, ¿me puede describir en qué circunstancias ocurrió hoy la sesión, por favor? Sí, yo creo que fue una situación de muchísima violencia para todos los senadores, no, violencia moral, le diría, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a los atropellos, pero sinceramente hoy cuando fuimos a labor parlamentaria nosotros sabíamos que el vicepresidente en principio no iba a estar y presidiendo la sesión. Y se nos comunicaron dos cosas, uno que iba a estar y la otra que iban a cambiar el formato que normalmente le damos a la sesión con el jefe de gabinetes de pregunta, que nos iban a dar un tiempo restringido a cada bloque para preguntar y que después Capitanich iba a tomarse todo el tiempo que quisiera para respondernos, por supuesto, lo que quiere, ¿cierto? Entonces, la verdad es que ya nos pareció, nosotros en ese momento nos levantamos de labor parlamentaria, nos reunimos en el interbloque, no solo el Frente Amplio UNEN, sino también con el Peronismo Federal, que son los representantes de la oposición en el Senado, y tomamos la decisión de primero que dieran quórum, o sea, a ver si juntaban el quórum, y después de bajar y exponerle al vicepresidente de la Nación lo que ocasionaba su presencia en el cuerpo, porque a él se le ha pedido por medio de una nota que deje de funcionar normalmente el cuerpo y que tome licencia mientras dura su pedido de juicio político, donde, bah, mientras dura su juicio, digamos, su juicio en la justicia, y que se aboque a su causa, porque la verdad que juicio político nosotros no tenemos muchas posibilidades porque se necesitan los dos tercios. Claro. Los dos tercios por el artículo 66, que es el que nos permite al cuerpo sancionar a nuestros pares cuando hay algún problema, posibilidad física, moral, lo que sea, ¿cierto? Bueno, sin embargo, hoy nos impusieron esa sesión con esas características. Y nosotros entendimos que debíamos poner un límite que es un límite ético, un límite institucional, porque yo hoy lo he repetido varias veces, pero para recordar, que fue el vicepresidente, usando las instalaciones y todo lo que dispone en el Senado, que acusó al procurador general Righi, que finalmente fue, él renuncia, fue exonerado en su juicio, o sea, ha resultado absuelto, pero logró a partir de ahí que se removieran, no solo el fiscal, o sea, el procurador general, sino el juez de la causa de Vudú, el fiscal, y que designaran a Gil Carbó como procuradora que colonizó la justicia. Entonces, bueno, este caso ya lleva un avasallamiento importantísimo a nivel de lo que es la justicia para tapar la situación de Vudú. Y ahora intentan, bueno, usarnos a nosotros, los legisladores nacionales, para esconder otra vez la situación, haciendo de que acá no pasa absolutamente nada. Le hago una pregunta de curiosidad, Laura. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos de remoción de la procuradora? ¿También los de juicio político, los dos tercios? Sí, la procuradora tiene acuerdo del Senado, así es que tiene que pasar por un proceso de juicio político. No me quiero, creo que es así porque es una funcionaria que está puesta con acuerdo del Senado. Es una de las vías, ¿no? Porque como bien dice usted, bueno, es muy evidente, digamos, lo que ha ocurrido en la justicia desde que ella se hizo cargo de ese lugar, ¿no? Sí, ella, bueno, ha sido, yo la verdad que fue una de las pocas que la voté en contra porque dudaba de su independencia, fundamentalmente. Las preguntas que yo le hice en las audiencias públicas para, Bueno, digamos, ella para... cuando juró, le dijo a la presidente, señora presidente, estoy a su disposición. Lo dijo cuando Claro. fueron sus palabras textuales cuando juró en una Claro. ceremonia pública. Y justamente lo que le dice la Constitución a la Procuradora General en el artículo 120 es que ella tiene que promover la legalidad, o sea, promover el accionar de la justicia, el cumplimiento de las normas en defensa de los intereses ciudadanos. Justamente es un organismo de control, son los fiscales, son los que nos tienen, o sea, los que tienen que defender a la ciudadanía tratando de hacer cumplir la norma. Entonces, imagínese, ella tiene a su cargo la Fiscalía en Investigaciones Administrativas, que tiene que investigar todos los posibles situaciones de mal funcionamiento del Estado, ¿no? Actos de corrupción, etcétera. Y bueno, no ha nombrado, todavía hay un subrogante en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas desde que se fue Garrido, Manuel Garrido. Así que imagínense, eso funciona totalmente anormal. Ella ha ido designando fiscales a su antojo, bueno, y sabe, fundó Justicia Legítima y después intentaron todo el avasallamiento del sistema judicial tratando de mandar esas leyes, cierta democratización de la justicia que seguían, bueno, el mismo procedimiento que habían hecho con el Ministerio Público. Así es que ha sido un acto deliberado. Entonces, bueno, frente a esto, se partió de la causa de Vudú, partió, la verdad es que nosotros en el Senado ya no podemos permitir. Además, miren, le comento algo, no sé qué tiempo tenemos, le No, no, comento coméntelo, algo. por favor, sí. Yo le pregunté al jefe de gabinete sobre el proceso de expropiación de Chicone, si él podía decirme, bueno, una serie de preguntas en cuanto a cómo se había perfeccionado, digamos, la expropiación, cuánto se había evaluado la compañía, cómo... Bueno, resulta que me manda todos los decretos que fueron sacando para encubrir la situación de la Compañía Sudamericana de Valores. Ellos intervinieron la Compañía Sudamericana de Valores y le interviene Lorenzino y Katia Daura, que era la presidenta de la Casa de la Moneda. Después hacen la expropiación. Después sacan otro decreto donde nombran a la AFIP como expropiador, o sea, el Estado en las dos partes, en la empresa expropiada y en el expropiante. Después hacen un acuerdo, digamos, para neutralizar la deuda de la AFIP con el monto del avalúo de la expropiación, donde fijan montos más o menos similares, aunque todavía hay 25 millones de pesos que no sabemos dónde han ido a parar. O sea, que ha sido toda una maniobra de encubrimiento. Yo no sé, esto lo dije en el recinto cuando fue, porque a mí me mandaron el contrato de la Compañía Sudamericana de Valores con la Casa de la Moneda por 162 millones, donde firmaba, bueno, el amigo negado de Vudú, que es Van der Broele. Y la verdad que esto explota en la justicia, y explota porque Chicone se queja que tenía el 30% de las acciones, y además porque Laura Muñoz, muy valientemente, también pone en evidencia la situación, digamos, de relación entre Vudú y Van der Broele. O sea, si no, ellos habían hecho todos los decretos como para dejar esto todo tapado. ¿Y cuál cree usted que va a ser, digamos, a partir de ahora y de lo que fue hoy, la sesión de la que ustedes terminaron finalmente retirándose, el futuro del funcionamiento del Senado? ¿Lo sigue imaginando a Vudú presidiéndolo? Porque aparentemente hoy incluso hubo una suspensión de su viaje por una, directiva de la presidente. No, lo que nosotros creemos que hoy sí había que marcar un límite, hoy sí había que decir basta, hoy sí había que hacerle saber nuestra incomodidad, pero por supuesto en adelante nosotros no vamos a estar impidiendo el funcionamiento del cuerpo, o sea, los temas que interesan a los argentinos, o sea, nosotros entendemos que nuestro rol es estar presente como oposición, es legislar, pero tampoco podíamos dejar la situación hoy pasar en las circunstancias que se nos planteaban y cómo se nos planteaban. Por lo tanto, bueno, imagínense que viene presupuesto, es un tema que nosotros no vamos a poder dejar de debatir, vienen temas importantes que, bueno, son los que normalmente se tratan en el año. Seguramente vamos a estar en los debates, pero no vamos a dejar de plantear la situación. Hoy la queríamos marcar como para poner un freno, como le digo, sobre todo político institucional. Y yo entiendo que hacia adelante vamos a elegir el mal menor, ¿no? Y el mal menor es que la Argentina, sus instituciones, por lo menos, funcionen ya habiendo marcado este precedente. Me permite, antes de despedirla, Laura, trasladarle una pregunta. Además, no tiene nada que ver con esto que veníamos conversando, pero por lo menos a mí me impactó tanto que, no sé, me lleva a preguntarle. Hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, le reclamó al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, que interviniera para limitar al juez Griesa. ¿Le puedo pedir una reflexión, digamos, sobre semejante aspiración? La verdad que, así como no ha tenido idea a la jurisdicción que estaba sometida y en las condiciones en que nosotros teníamos, pactada nuestro pago de deuda, no tiene idea del funcionamiento institucional de Estados Unidos con la independencia de poderes. O sea, y del nuestro tampoco. Del nuestro menos, pero Obama no tiene ninguna injerencia, en un país auténticamente republicano la división de poderes funciona y no funciona ni siquiera para él, porque muchas veces los casos de la corte tampoco toma casos de que ha pedido el mismo Obama que toma. Pero además, cometería un delito si lo hiciera, ¿no? Sí, por supuesto, no hay injerencia entre los Ahora, poderes. Es llamativo que el principal ministro del gobierno, de la figura estelar hoy en día del gobierno, diga públicamente semejante disparate, ¿no? Sí, yo creo que él realmente no entiende la lógica del funcionamiento de un gobierno republicano, no entiende la lógica del funcionamiento de las instituciones, tiene gestos absolutamente autoritarios, y sinceramente además cree que va a avasallar el mundo con su ideología, y lo que se le ha demostrado a lo largo de todo este proceso es que se ha atropellado todas las barreras y que lamentablemente, que nosotros también le fuimos advirtiendo, lamentablemente ese atropello de las barreras los está pagando el pueblo argentino, porque los está pagando actualmente con un proceso de recesión, con una mayor inflación y un menor poder adquisitivo del salario, con un aumento del desempleo y con un aumento de la marginación y la pobreza después de lo que ellos dicen hoy, la década de ganada. Yo sinceramente, después de la sesión, fui a mi despacho, escuché algo a Capitanich, pero otra vez volverlo a escuchar de que ellos, con la lógica del incremento de la demanda agregada y el crecimiento del país, en negar la realidad, proceso inflacionario y de la alteración de la situación macroeconómica que ha destruido prácticamente todo el aparato productivo, es una locura, ¿no? Bueno, y destruido el empleo. Laura, le agradezco estos minutos que nos dedicó aquí para hablar con nosotros en Radio El Mundo, Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo tan generoso. Era Laura Montero, senadora nacional por la Unión Cívica Radical.